Estamos con el historiador, investigador y militante ferroviario, pero sobre todo estudioso de los trabajadores, con Juan Carlos Sena. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Andrés? Bien, bien. 44 años del Cordobazo, ¿no? Fecha, por lo menos, clave, ¿no? ¿Qué fue el Cordobazo, Juan Carlos? Mira, el Cordobazo, sintéticamente podemos decir que fue una revolución popular, donde el protagonista fundamental y el eje de todo fue la clase trabajadora, y tuvo como poderosos aliados los estudiantes y los vecinalistas. No fue un hecho espontáneo, como dicen algunos. El propio Delitz, que era rector de la universidad y intelectual, y de ahí lo quieren desdibujar diciendo que era algo espontáneo. Estas cosas en la lucha popular y en el movimiento social no son espontáneas, sino que son parte de un proceso de la lucha que tiene que ver en Córdoba con toda una historia, ¿no? Que tiene que ver una historia que empieza en el año 1917 con la reforma universitaria, con quieren despegar a la universidad de la parte clerical y escolástica, donde se unen los trabajadores con los intelectuales de esa época, donde está Taborda, don Gregorio Berman, entre otros. Se crea la CGT en ese momento y por primera vez en la historia del país se construye la unidad obrero estudiantil. Después de ese proceso, en Córdoba el proceso de polémica no se da en términos anarquistas, socialistas, comunistas, ya se da de otra manera, que es el clerical anticlerical. Anticlerical significaba estar en contra de la iglesia más reaccionaria de la República Argentina. Si nosotros tenemos en cuenta de que en Córdoba fue el único lugar del Virreinato Río de la Plata donde hubo tribunal de la Santa Inquisición. A partir desde ahí a lo que era Córdoba, y todavía en la actualidad siguen funcionando los tribunales eclesiales, porque eso ha quedado muy profundo a pesar de las luchas y todo lo que ha habido. Y la polémica era clerical y anticlerical, gente católica que no quería saber nada con la curia cordobesa. Ese fenómeno se vuelve a dar de la unidad obrera estudiantil en el 58 con la lucha contra Frondizi, y quería imponer de nuevo la religión católica, era la ley que era libre, famoso, donde por primera vez nosotros marchamos los estudiantes, nosotros los trabajadores marchamos con los estudiantes para rechazar eso. Y la otra gran experiencia que se da en otro término, en otro contexto, que es el Cordobazo. El Cordobazo vuelve al poder la misma corriente ideológica que hay de la iglesia, de la mano de Onganía. En Córdoba vuelven a tomar el poder los que fueron expulsados en el año 17. La cuestión era muy dura, y la realidad había lo que uno dice en física, ¿no? Un fenómeno de acción y reacción. Bueno, viene la reacción de estos eclesiales cuando en ese momento Córdoba tenía un movimiento obrero de una excelencia política, ideológica y tecnológica que no la tenía en ninguna parte del país. El afianzamiento de la industria del transporte automotor trajo una tecnificación que no había en otro lugar, y donde los estudiantes trabajaban en las fábricas y los obreros estudiaban en la universidad, donde hubo una mixtura y que dio un nuevo contexto, una nueva manera de obrar, en donde todos salimos enriquecidos. Nosotros que estábamos en la tecnológica, con los compañeros de la Federación Universitaria, con los obreros que estudiaban en la Universidad Católica. Cuando vos contás toda esta mixtura, no te puedes creer. Bueno, había 11.000 estudiantes que laburaban, que comían el comer estudiantil, y que a veces nosotros íbamos al comer estudiantil a hablar con los estudiantes. Teníamos lenguajes diferentes, pero teníamos la misma postura. Todos éramos anticlericales y no queríamos volver a retroceder en la época de la Inquisición y a que nos juzgaran los tribunales eclesiales. Entonces, cuando viene la represión de Longaniato, Córdoba se hace fuerte, pero encuentra un movimiento obrero con un esclarecimiento y un nivel político que no lo tiene. Los Toscos, los Salamanca, todos los que aparecen, los Ratilo López, un peronismo que votaba a la izquierda, y una izquierda que votaba al peronismo, más en Córdoba. Eso será en Córdoba, donde la izquierda vote al negro Atilio López en forma compacta para que el negro sea secretario general de la UTA. Ese fenómeno será acá. El macartismo en ese momento ahí se había... No te digo que no existían, existían islotes sectarismo de todos lados. También había sectarismo de la izquierda, pero también era mino, era menor, lo mismo que los fachos de Córdoba eran menores. Uh-huh. Pero lo que era muy fuerte era la organización. Y aparece un fenómeno nuevo en Córdoba que son los curas. Son los curas del tercer mundo, son los curas, el cura Nasser y otros curas, donde juegan un papel fundamental, fundamentalmente con los vecinalistas de Córdoba, es donde eligen militar en la el Cristo Pobre. Bueno, todo eso era Córdoba antes del cordobazo, esa melange, eso que se va leudando como el pan, que va de asamblea a asamblea, que sí, lo reprime, los trabajadores van tomando enseñanza y un día dicen, después de la represión del Córdoba Sport, se acabó, empezamos a organizarlo para resistir, bueno, y ahí empiezan a, como uno yo siempre digo, empiezan a conspirar. Juan Carlos, la inspiración que tiene hoy es antigua, más antigua que los soterramientos que cristianos, ¿no? Uh-huh. Vos, en este programa, yo te decía, en el programa de Norberto Ganzi, hablaba, los comparaba al cordobazo, o comparaba, el término que vos quieras usar, con la Comuna de París. Claro, porque en la Comuna de París es la primera experiencia donde los trabajadores toman el poder. Antes de la Revolución Bolchevique, los primeros que trabajan, cometen dos o tres errores fundamentales que toman la enseñanza tanto el ideólogo y el filósofo de los anarquistas Bakunin como Carlos Marx, que es la que la Comuna de París no destruye el ejército. Y el error del cordobazo es que ellos nunca se plantearon tomar el poder. Fue nada más que una revolución popular y después se hace la autocrítica, pero se hace la autocrítica tipo de la talla de Tocco, de la talla del Saco Canese, la batalla de Titi y Tofino, que ellos tenían que haber tomado la Casa Rosada. Bueno, son errores, pero son del movimiento, pero en la calidad y lo que hacen ellos cuando toman Córdoba, recién en el ejército entra a las 5 de la tarde, no puede entrar antes porque Córdoba estaba encerrada en el centro, estaba tomada por los trabajadores, habían quemado la agencia de Citroën, que era de Juan Estabio, que era un testaferro de la iglesia, a Cero, que era representante del imperialismo yanqui, se habían metido en la Confitería Oriental, como quien mete las patas de la fuente el 17 de octubre, y se morfaron todo lo que había ahí adentro, porque lo que había adentro jamás lo habían visto, esos tránsitos acaramelados con un vino fino, y se lo comieron en la Plaza Color, es una falta de desconocer los símbolos de la burguesía. Uh-huh. Eso fue el cordobazo, donde no hubo saqueo. Todo el mundo que habla, había una organización afiatada, donde el coordinador de todo eso fue el Leiva Tilo López, en un departamento coordinaba todo. No había, hay que tener en cuenta que no había aparatito movicón. Uh-huh. Los estudiantes jugaron un papel fundamental con las motonetas, ligando todas las columnas que habían entrado a Córdoba. Es decir, fue una organización afiatada por parte de la clase obrera, donde se privilegió el problema de la unidad. La unidad, un toco se comió un sapo haciendo la unidad con el Pillo Torre de Lesmata, que era un facho de tomo y lomo, y dijo, hay que hacerla aunque sea por 48 horas, y la hicieron, porque 48 mientras ellos lo meten preso, el Pillo también, el Pillo vivo, vuelve en un avión militar, protegido por los militares, y esto vuelven acá por Buenos Aires, un vuelo común, dos días después, bueno, pero la manifestación en recibimiento a los compañeros al aeropuerto Paja Blanca fue apoteótico. Es decir, son cosas distintas, el cordobazo deja un montón de enseñanza, y hay que verla, en la unidad obrera estudiantil, la unidad, el papel de los vecinales, de los vecinalistas, hay que leer los documentos entre los vecinalistas con los obreros, con los estudiantes, con los centros vecinales, donde fundamentalmente el barrio San Vicente, donde el nivel intelectual de los estudiantes y todo el pueblo en su conjunto era superior a todos los otros, ¿no? Uh-huh. Juegan un papel gente que nosotros no hemos nombrado, como el ruso Kohler era amigo personal del gringo, el ruso Kohler era un anarquista, un intelectual anarquista, amigo del gringo, bueno, tiene un protagonismo silencioso, callado, que no lo tienen los otros, es decir, el papel del hombre en la historia, tanto el gringo Tosco como el ruso Kohler como otros tantos, es el producto de una sociedad que tiene sus propios dirigentes, sus propios líderes, que no tiene paquete, que tiene otra envergadura, tienen, ¿no? Son muy distintos a los dirigentes de ahora, ¿no? No se puede, perdóname la risa. Sí. No se puede comparar. No se puede comparar cuando las actitudes personales de los compañeros que yo conozco, de muchos de ellos, amontonan todos sus bienes personales, su riqueza, y viven en la pobreza militando, como todos los compañeros que uno conoce, ya sea del Cordobazo, después del Cordobazo, con el Viborazo, donde aparece Citrán, que Citrán, aparece Les Mata, aparece todo eso, aparece otro compañero, el Goyo Flores, de Citrán, que Citrán, aparece otro compañero. Este no tiene nada que ver, yo tuve, puedo decir, la suerte, no sé qué, de conocerlos a todos, y bueno, esos compañeros merecen el más grande de los respetos, y no podemos olvidarnos nunca de ellos, y son ejemplos, no únicamente de lucha, de coherencia, de disciplina, de honestidad, eran hombres íntegros, y bueno, Córdoba dio ese fenómeno, con René Salamanca también, con un montón de compañeros que, bueno, nos enaltece, y a la clase obrera le enaltece y la pone en otro estadio, la pone. Pues hice un libro de todo esto, ¿no? Yo hice un libro, conocí a ellos, primero me pidieron un folleto, fui a Córdoba y le dije al editor, José Luis Mangieri de La Rosa Blindada, que esto no era un libro. No era un folleto que tenía que ser un libro, y me dijo, dale para adelante, ya vamos a juntar la plata. Y bueno, me quedé en Córdoba, estuve con los compañeros, bueno, está la grabación del testimonio que lo tengo de los compañeros que fueron realmente protagonistas del Cordobazo. No que dijeron en la diario, no. Hablaron para el libro. Hablaron, está dividido en cuatro partes, son los protagonistas del Cordobazo, los que estuvieron en la cocina. Están los que heredaron el Cordobazo, como el perro Santillán de Llenaro, y otro, el hijo de Titi de Tofino, que murió fusilado de La Perla. Es decir, otros compañeros, después está el grupo de intelectuales que también opina. Y la mejor opinión de todas ellas es la de Jane Petra. Uh-huh. Es el primero que escribe sobre el Cordobazo, es Jane Petra. Después escriben otros compañeros, después hay otra, que yo siempre remato que todos estos procesos populares de bienes siempre deja como final una pátina cultural, ¿no? Aparecen los cuentos, David Viña me regala los cuentos para el libro del Cordobazo, muchos que escriben sobre la película de Tosco, en fin, hay toda una cosa, hay un poemario que tiene que ver con el Cordobazo, de cuentos, y bueno, yo escribo un cuento que se llama La Conspiración de los Iguales, en homenaje, que cuando conspiran los ferroviarios y los compañeros de Luis Fuerza para sacar al gringo Tosco enfermo de Córdoba, y conspiran, hacen un apagón, después el Cordobazo lo sacan enfermo en un coche de dormitorio y la cana de la AAA no lo puede agarrar. Bueno, todos esos compañeros han vivido y han marcado a fuego. Lo que pasa es que la mediocridad, el manto que ha llegado sobre este país por la dictadura es muy fuerte, muy duro, y bueno, hay que andar con una navaja cortando el manto de la mediocridad para que te entre un poquito de sol. Juan Carlos, ¿y por qué de las mujeres dirigentes en el Cordobazo hubo, no? Por supuesto. Sí, hubo compañeras fundamentalmente en eso. No te olvides que nunca, que acá nosotros somos muy marxistas, muy anarquistas, muy peronistas, pero son todos machistas. Sí, acá el ferrocarril no tiene mujeres maquinistas. Ajá. Y acá la fraternidad la manejó toda la vida, hasta la propia época de Perón, los anarquistas, los socialistas y los comunistas, no hay mujeres maquinistas. Decían que ellos tenían una concepción machista, ancestral, no la ha podido vencer. En Córdoba sí hubo compañeras que lucharon, que eran de segunda línea, pero que lucharon, que tuvieron un gran papel, fundamentalmente las compañeras del vestido, ¿no? Las compañeras de sanidad, y fundamentalmente las chicas de la universidad fueron las que más trabajaron en el Córdoba y las vecinalistas. Lo decía, pero en el sindicato hay que decirlo autocríticamente, ¿no? El papel de la mujer fue el secundario, porque todos los que trabajaban eran todos compañeros hombres. En el Les Mata, en FIA, en Luz y Fuerza, aparecen mujeres que han sido aliadas al gringo Tosco y que lo han seguido a muerte, y le han pedido al gringo que sea presidente de la República, le han pedido cualquier cosa al gringo. Y esto lo que hacía era reírse de ellas, ¿no? Que estuvieron presas por él, que las metieron en cana, que en las manifestaciones eran muy bravas, que encaraban a la cana, bueno. Pero así, sin dirigente, el grupo intelectual, no tuvo, porque, bueno, porque son las debilidades del movimiento obrero que tiene una debilidad machista, ¿no? ¿Cómo que vos te invitarán a echarlo sobre el movimiento obrero? ¿Los jóvenes se interesan por estos temas? No. Yo creo que yo siempre he dicho que nosotros los veteranos tenemos una obligación muy grande, tiene de sublevar la memoria para derrotar el olvido ha sido instalado en este país y como una política de Estado. Una política de Estado en donde el olvido es una herramienta de la clase dominante. El olvido es que tiene, cumple una función política. No es que se me que me memorie, no, no, lo olvido. Entonces nosotros estamos permanentemente hablando y hablando críticamente. Cuando hablo críticamente no es el chiferío, es el espíritu crítico de la cosa, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de esto y reivindicamos y participamos en todos los actos. Es una obligación nuestra, de los más grandes, de hablar de estas cosas y fundamentalmente a los jóvenes, porque la derrota cultural ha sido muy, muy, muy dura. Nos han cambiado hasta el lenguaje, hasta las comidas nos han cambiado. La derrota cultural después de la dictadura no es joda, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy dura. Que uno agarre la conversación normal de los chicos, ya sea en las grandes ciudades como en los pueblos, sigue jugando un papel colonial Buenos Aires a través de los medios de comunicación, todos, sin excepción. Cuando vos vas al interior del país, todo el mundo enfoca los grandes canales, las grandes cosas, las grandes pavadas que se dicen en Buenos Aires. Yo le llamo esto la latinalización de la cultura, ¿no? Uh-huh. La latinalización de la cultura, la venta de la mujer a través de la nalga en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera, que es parte del tráfico del otro género, ¿no? ¿Cómo es, Juan Carlos? ¿Te vas a Bahía Blanca? Me voy a Bahía Blanca el jueves, presento mi último libro ahí, que trabajan en ese libro 5 compañeros de Bahía Blanca, que se llama Ferrocarriles Argentinos, Destrucción, Reconstrucción. Los compañeros hacen todo un trabajo de las zonas, un trabajo de, trabajan más o menos 20 compañeros, que los he convocado para el libro. Yo les pasé la parte central del libro a todas las zonas, la zona norte, oeste, centro, Mesopotamia, capital, Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera. Les pasé las pautas que yo tenía, ellos la aprobaron a todas. Un ferrocarril estatal, monopólico, eficiente, que tenga algo que ver con la soberanía territorial, etcétera, etcétera. Y los compañeros, en base a esas pautas, escribieron las necesidades. Es la primera vez que escribimos un libro entre muchos que no tiene nada que ver con la mirada portuaria. No tiene nada que ver con la mirada unitaria. Porque a todos que escriben sobre el ferrocarril, todos, ¿eh? Y los opositores también. Me escriben bajo el punto de vista. Acá estamos muy preocupados si compramos vagones para el ferrocarril Roca, para el ferrocarril Sarmiento, para la zona suburbana. Y están hablando eso porque tiene que ver con la campaña electoral, porque la masa de votantes es muy densa aquí en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, ¿no? Bueno, si no, ¿por qué no me hablan del ferrocarril y me hablan del ferrocarril territorial cuando tenía 45.000 kilómetros? Y bueno, voy para allá, vamos a un pueblo donde van a pasar una película. Y después te voy adelantando, como te dije, estamos recién, antes que llamara, estamos trabajando con fotógrafos, cuentistas, los chicos que trabajaron en el Tren de las Artes, que ya son grandes, ya hay 2 o 3 obras de teatro, estamos por hacer una gran movida cultural, porque lo único que no pudieron hacer y derrotarnos es la parte cultural. Los cuentos, el poemario, las pinturas, las fotografías, los recuerdos, el espíritu ferroviario, eso no fue derrotado. Entonces nosotros estamos cabalgando sobre eso porque es lo que más florece, lo que más viene, y una novedad muy hermosa para nosotros viene de la mano de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. La mano de los jóvenes, yo creo que es uno está chocho de la vida y eso te revitaliza. Uh-huh. Y te sube la bilirrubina y también todo. Juan Carlos Sena, gracias por tu tiempo y un abrazo y hasta la próxima en Contrapunto. No, gracias por mi tiempo, gracias a vos por convocarme. Chao, un abrazo.